Papá, papá, que ya estamos en 2025. ¡Qué guay! Cualquier día vivimos en la Luna. Pues no sería mala idea, aunque hay muchos que en la Luna ya están. Ah, yo es una idea. Oye, ¿cómo me gustaron las campanadas de la Lachus y el Broncano? Son muy divertidos. Ya, pero la pobre tuvo que aguantar una cantidad de críticas por su cuerpo. Anda, porque está gorda. Pues en la calle ves gente gorda, delgada, alta, baja y ya está. ¿Por qué te vas a meter con ellos? Es que en las redes sociales hay muchos haters, o sea, descerebrados que se dedican a insultar y a odiar a los demás. Pues será porque están muy tontos, o que ellos no se miran al espejo, que seguro que entre los haters esos hay de todo también. Seguro que al espejo no se miran, y pararse a pensar tampoco creo que lo hagan mucho. Yo creo que están enfadados con el mundo y viven cabreados. ¡Uf! Pues vaya mierda de vida que llevan. Esos que no tienen ni amigos ni amigas. Amigos o amigas de verdad probablemente creo que tienen pocos, si no, no se portarían tan mal. Pues que se vayan a vivir a la Luna o a otro planeta. Y así que se insulten entre ellos y dejen en paz al resto. Muy buena idea, cariño. Habrá que decírselo a Elon Musk este, que es otro que tiene cohetes y está también para irse a la Luna un ratito, ¿sabes? ¿Ese es el señor americano muy rico, rico y que está en todos lados? Bueno, americano creo que no es, pero sí, ese mismo es, sí. Pues si es tonto, pues que se vaya también a la Luna a decir tonterías. Tesla está jugando diciendo esas cosas. Pues no me importa. Total, yo tengo amigas y amigos que me quieren. ¡Hola, mi niña! ¡Qué lista me ha salido! ¡Hala!